prácticamente el estado de Zacatecas, el empleador número uno ya es la industria manufacturera. Obviamente somos un estado minero y manufacturero, y como dijo el señor gobernador, y los servicios relacionados a lo mismo, y la parte agro, en la parte ocupacional, ocupa un lugar muy preponderante. De los 45 mil empleos que tenemos en la industria manufacturera, ya 25 mil están relacionados con la industria automotriz. Tenemos empresas TIR 1, 2 y 3. Pongo algunos ejemplos, empresas como lo que es hoy Aptiv, que antes era Delphi Technologies, tiene 5 plantas en el estado, emplea casi 14 mil personas. Tenemos a LIR, por mencionar algunas de las más famosas. Tenemos a Kansai Sumitomo también operando ahí. Tenemos a Sumitomo Wiring, entre algunas otras. Empresas TIR 1, 2 y 3, una inversión acumulada alrededor de 450 millones de dólares ya en esta industria, elaborando componentes propios para la industria automotriz mexicana, pero también ya exportando directamente a armadoras de las mismas marcas como Chrysler o General Motors directamente a Estados Unidos. Como lo mencioné, entre otras tenemos a Lear y a Aptiv, las más famosas, pero tenemos también propias que no están en otros lugares de México, como Yatsumita Rover, USA México, una operación de casi 2.000 personas. Tenemos a Johnson Electric, la productora de micromotores eléctricos más grande del mundo, con un centro de operación para México y Latinoamérica, está con nosotros también ahí. Murakami, una firma muy importante, partes y componentes para las transmisiones y los motores, también proveedor de muchas de las marcas que existen. Fuba Electronics, por mencionar alguna otra, de origen alemán-chino. Yulchon, de origen coreano. Nagakura, entre otras también, Murakami, como lo mencioné, de origen japonés. Ya mencioné también a Kansai Sumitomo. Aresti, una productora de carcasas y componentes de aluminio, proveedor también directo y de algunas otras empresas como Magna, por mencionar algunas. Toyotsu, una productora de die casting de aluminio y de aluminio en barra y aluminio líquido. Empresas también como Telamon y DH Volt con sistemas y Premium Sound Solutions, sistemas de sonido para marcas premium que también ya están operando. Bostal Pine Rotec también ya tiene una operación con nosotros. Entonces, como ven, tenemos ya cierta variedad que se ha venido desarrollando a través del tiempo, y que hoy ya la industria automotriz en este estado, como lo mencioné, es la que más empleos genera en la rama de manufactura, y la manufactura, esos 45 mil empleos, representa alrededor del 24% del empleo formal que tiene el estado. Y quien le contribuye adicionalmente, como lo mencioné, los servicios para la minería y la industria, y la minería como tal, que es